Mi nombre es Octavio, me gusta jugar al fútbol, no me gusta que haga mucho frío. Me llamo Franco, me gusta el básquet y no me gusta el fútbol. Mi nombre es Jessica, me gusta el fútbol y no me gusta el vóley. Mi nombre es Wanda, me gusta acompañar a mi papá a trabajar y no me gusta levantarme temprano. Mi nombre es Maxi, me gusta el fútbol y no me gusta que me jodan. Mi nombre es Cristian, me gusta el fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Emily, me gusta el fútbol y no me gusta el ballet. Mi nombre es Matías, me gusta el fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Brisa, me gusta jugar al vóley y al fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Natalia, me gusta jugar al fútbol y no me gusta levantarme temprano. Soy Mariana, me gusta el kickboxing, no me gusta los estereotipos de género que ponen hacia los hombres, la falta de tolerancia a las decisiones que elige uno. Mi nombre es Santiago, me gusta tocar la guitarra y no me gusta levantarme temprano. Mi nombre es Naila y me gusta tocar el piano y no me gusta tener que lavar los platos. Mi nombre es Mela y me gusta ir a teatro, montar a la patineta y no me gusta el fútbol. Mi nombre es Agustín, me gusta hacer el celular y no me gusta el vóley. Mi nombre es Craig, me gusta el fútbol y no me gusta estudiar. Soy Fabricio, me gusta el fútbol y no me gusta el calor. Mi nombre es Brisa, no me gusta limpiar y me gusta que mi abuela cocine ñoquis. Que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino.